Toda represión tiene varios responsables. El oficial de las fuerzas del orden, que ataca físicamente. Los superiores de ese oficial, que dan la instrucción. Los funcionarios de alto rango, que le dan la orden a las fuerzas del orden. No hay represión ni violación a los derechos humanos sin responsable. Aunque la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en México, lo crea así. En toda represión hay víctimas. Los jóvenes asesinados, las mujeres violadas, las personas golpeadas, los presos políticos. No hay democracia con presos políticos, aunque el sistema de justicia mexicano lo crea así. Ábreles la puerta. Adhiera a la causa por la libertad de los presos políticos de Atenco. Para mayor información, visita atencolibertadyjusticia.com.